ojos te vi pensé, qué mujer y qué hermosa está. Acércame tu cintura y me engañaba tu labial. Me fui interesando en tu poca experiencia y tu forma de pensar. Y se me partió el corazón cuando me confesaste tu edad. Pero cuando probé de tus labios, pero cuando abrazaste mi piel, comprendí que es verdad que la edad es mental y no está en ningún papel. Nuestro amor a todo el mundo, pero vida tú ya sabes bien cómo es la sociedad, que se la pasan pensando mal y solo hablan por hablar. Y si yo tan solo tuviera unos años menos y tú al menos dos o tres años más, yo ya sería el hombre más feliz del mundo y tú al fin serías toda una mujer mayor de. Pero sigamos en secreto, pues cada día falta menos y yo te sabré esperar. Detén con cuidado, no la vayas a lastimar. Hay que ser conscientes de lo que nos dice la ley y tus papás. Sin decirte nada pensé en alejarme como posibilidad y hacerme el maduro, pero entre más pienso menos te quiero dejar. Porque cuando probé de tus labios, porque cuando probaste mi piel, comprendí que es verdad que la edad es mental y no está en ningún papel. Y si yo tan solo tuviera unos años menos y tú al menos dos o tres años más, podría gritarle nuestro amor a todo el mundo, pero vida tú ya sabes bien cómo es la sociedad. Se la pasan pensando mal y solo hablan por hablar. Y si yo tan solo tuviera unos años menos y tú al menos dos o tres años más, yo ya sería el hombre más feliz del mundo y tú al fin serías toda una mujer mayor de edad. Y sigamos en secreto, pues cada día falta menos. Sigamos en secreto, pues cada día falta menos y yo te sabré esperar.